Qué es lo que le conviene hacer, y otras dos como que tienden a hacer de la orientación como un proceso de aprendizaje, en el que el sujeto tiene que ver sus propias potencialidades y aprender también cómo indagar sobre los campos profesionales y ocupacionales en los que puede desarrollarse. Y a la vez dentro de esto aparece ver otras dos, ¿no? Donde uno se centra muy en lo psicológico también, como es el último que leíamos, no, claro, no directivista y qué sé yo, que pone más el acento en como en el auto, digamos, sujeto un proceso propio en eso, pero menos aporte de parte de los profesionales. En la otra, en cambio, hay como todo un aporte que lo ayude, que le facilite el aprendizaje de ver sus propias potencialidades y ver el campo profesional y educacional en el cual puede desarrollarse. Ajá. Me pareció ver eso, no sé. Sí, menos aportes diferentes, digamos, de los intervinientes. Bueno, a mí también lo que vi es que no, en estas que son que apuntan a verlo como un proceso de aprendizaje, ponen en juego más cosas, ¿no? Las representaciones, las cuestiones de la familia de origen, lo social, lo cultural, ponen más cosas en juego que el propio sujeto, ¿no? De las otras que son más. O por ahí, son más contextuales. Evitar es fuerte, porque en realidad quien puede evitarla, ¿no? Y aparte de dónde. entrevista realmente con una persona. Evidentemente son, digamos, diferentes enfoques, diferentes marcos teóricos, ¿no? Marcos teóricos tienen que ver también con diferentes momentos y con diferentes técnicas, ¿no? La intención nace como junto con la educación obligatoria y como respuesta, digamos, a necesidades del sistema económico en un momento determinado, ¿sí? O sea, el nacimiento, digamos, del socialismo y preferentemente, digamos, con el principio del siglo pasado. Había dos necesidades muy fuertes, que eran la mano de obra calificada. Esta mano de obra se calificaba justamente a través de calificación, ¿no? La calificación en el de la mano de estudios que certificaban, de alguna forma, una educación educativa que certificaban tales calificaciones. Entonces, digamos, el tema de la importancia del secundario, del primario, de las universidades, y la parte de las universidades, de las que en un primer momento, por supuesto, durante muchos años, se dieron cargo de los estados nacionales, ¿no? Siempre los costos, como estamos viendo ahora en los libros en este momento, de los costos del sistema, siempre nos hacen cargo los carpinteros de Mississippi, ¿no? Y la mitad se le ganó. Bueno, en el momento en el que hubo que empezar este sistema, económico actual, digamos que hemos cobrado los capitalistas, se necesitaba mucha mano de obra calificada, la apareció la escuela para dar respuesta a eso, y la escuela obligatoria, ¿sí? La educación obligatoria para eso. Y la orientación, entre otras cosas más, ¿no? Pero y la orientación, que se dedicaba a lo que tenía que ver con lo que es la división de trabajo, ¿sí? Una división de trabajo que tenía que tener un correlato científico. En ese momento el correlato científico era la teoría de los multifactores, dentro del campo de la psicología y de la psicología científica, que es lo que ustedes nombran como pares sanguíneos. Tiene una vocación, como hace con Parsons, con los parámetros de ver, enfocaban la cuestión de la orientación desde lo que en ese momento las industrias requerían de las personas. ¿Qué era lo que en ese momento las industrias requerían de las personas? Estamos hablando del modelo de trabajo teorista. ¿Sí? El modelo de trabajo teorista era un modelo que tenía sumamente especificadas cuáles eran las tareas para determinado tipo de puestos. Y los puestos, digamos, en realidad la calificación era del puesto, no era del trabajador. ¿Sí? O sea, el puesto tal requería determinado tipo de calificación en una persona. Entonces, digamos que lo que se trataba era de ver si la persona que iba a ocupar ese puesto calificaba para ese puesto. ¿Sí? Entonces, si tenía que poner, necesitaba tener una motricidad fina alta, había que tomarse esto y evaluar si tenía una motricidad funcional como para hacer esa tarea. Y de esa forma era como hacía la selección de esa manera. Sucedió con el tiempo que, bueno, que el mundo del trabajo fue cambiando. Muchos de los problemas que tuvo, digamos, la educación, como decía antes, con respuesta a una necesidad de calificación para un mundo del trabajo determinado, fue la de irse acoplando, respondiendo a las diferentes necesidades que tuvo el mercado del trabajo. Cuanto más dinámico se fuera a hacer el mercado de trabajo, más difícil iba a necesitar seguir, digamos, ese dinamismo a la estructura escolar. Habíamos a mediados, cuando aparece los puntos de la cadena de montaje, el fordismo, de lo que le agrega el trilonismo justamente es esto, la producción en serie, ¿no? Entonces, lo que se dice de Gaza, o si se lo conocen, el programa de nuevo, es un proceso en donde hay, donde el producto pasa por diferentes momentos, en donde diferentes personas hacen una parte específica del trabajo. Y esto empieza a suceder cuando, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había que reconstruir el mundo, donde había que producir cantidades ingentes de cosas. Este fue un momento de pleno empleo, fue el momento de la Argentina agroexportadora del mundo, etc. Y en donde la, digamos, la tasa de desocupación faltaba gente que pudiera hacer trabajo. Eso, digamos, le dio mucho poder a los trabajadores en ese momento, y ese poder se tradujo en algo que se llamaba sindical. Entonces los sindicatos organizaron a los trabajadores y digamos que el sistema, ese sistema de trabajo, la producción en serie, se encontró con un problema enorme. Porque si una parte de la cadena de producción se frenaba o iba a huelga, mandaba toda la cadena. ¿Sí? Entonces cada parte de la cadena de producción tenía, digamos, un poder que se producía en un cambio. Entonces incluso se encontró con... buscó las fueron los capitalistas, buscaron la manera de resolver este problema. La forma de resolver este problema era mecanizando los procesos industriales y dependiendo en cada menor medida de la materia de la mano de obra. Los costos, digamos, los costos pasaron a ser menores, como decía, que ver con personal. Eso, por supuesto, que entonces produjo cambios en el también con Cristo Quita, General Rodríguez, cuando ganó mi compuesto buenísima, yo no sé por qué saber lo que pasó, pero bueno, una fábrica que estaba llena de gente trabajando dentro, la luz entraba y veía gente caminando por todos los pasillos, y se transformó en un lugar donde no conoce nadie, y en un centro de, digamos, donde se maneja toda la planta, que es una forma absolutamente tomada. La desocupación, lo que trajo fue justamente esa primera desocupación, sumada a la crisis del petróleo, la que un poco más tarde, en Europa fue más, en el primer mundo fue más que la fin de la década 60, hizo que este modelo, digamos, modelo fordista, de alguna manera se cayera como modelo generalizador. En la actualidad existen formas de trabajo, taylorista, fordista y, digamos, de los modelos actuales, todos en diferentes lugares y trabajando al mismo tiempo. Lo que sucedió después con la era fordista fue lo que nosotros, que Alain Touraine por lo menos, refiere como la era de la, digamos, de la computadora. Que, digamos, generó una forma de trabajo totalmente distinta. Ya no se hablaba más de calificaciones. Y básicamente por lo siguiente, lo que la gente llama mercado varió muchísimo, al punto que la velocidad a que los cambios se suceden son tan rápidos que ninguna fábrica sabe lo que va a producir un cambio. Todo esto de espionaje industrial, hoy se habla de el origen activo de industrialmente, ¿no? En pocos años muchas industrias van a hacer consultas a sus consumidores sobre qué es lo que ellos quieren y entonces ahí ven ellos lo que van a producir. ¿Sí? Las empresas empezaron a no tener stock, a moverse sin stock, porque el stock por un lado está acaparada y por el otro lado es un stock para cosas que nosotros vamos a salir de mañana. El trabajo empezó a hacerse en islas. Sí, el control de calidad se hace dentro de esas mismas islas. Estas mismas islas de trabajo son, están compuestas por obreros que tienen varias tareas que resolver. Por un lado, el desarrollo de toda una parte del proceso. Es como si fuese la producción del proceso y el proceso del ser. Dentro de una gran montaje son islas independientes y cada independiente es responsable de lo que hace. Todo lo que sale de esa isla tiene que salir con el control de calidad, que yo no sé más el control de calidad al final. ¿Sí? Porque esta parte era carísimo, porque revisar todo lo que estaba mal hecho y había pasado por toda la cinta al multimedia. Y cada una de estas, digamos, de estas islas tiene, como le decía, que es responsable de lo que hace, del control de calidad y de la resolución de los problemas que aparezcan en los próximos documentos. Entonces, para poder integrar una de estas islas, una de las cuestiones que hay que poder resolver es, por un lado, la posibilidad de poder trabajar en equipo. Por otro lado, la posibilidad de de la capacidad para la solución de problemas. Problemas que no sabemos cuáles van a ser. Los problemas pueden ser unos, otros días pueden ser otros. Entonces importar cada vez menos las titulaciones, sino las posibilidades de que las personas puedan tener esto que se denominaron competencias, ¿sí? Competencias que están por lado multidisciplinares, por otro lado cognitivas, ¿sí? Intelectuales, y que se traducen en un saber hacer. Lo que se evalúa hoy es si la gente sabe hacer determinado. Digamos, ese modelo de digamos, yo estoy calificado para, respondía a otro paradigma en ese momento de la del trabajo. Entonces, digamos, ¿qué sentido tiene? Esto es muy brevemente, ¿no? Pasó en 100 años. Si bien en aquel momento, en la época de Paz, en vida, digamos, como dice Villar, avisar a los estudiantes desde la escuela, que era lo que supuestamente más les convenía hacer, tenía algún tipo de sentido, porque era mucho más, si bien fue la primera vez en la historia, digamos, en la que los hijos dejaron de hacer lo que son los padres, lo que les pasaba antes, el horizonte era sumamente predecible, ¿sí? Entonces una persona que se formaba y con calificaciones sabía que iba a tener posibilidad de trabajo, y eso era lo que a los grupos empuja por acción social, le programa estímulo y motivación para pasar por la educación, básicamente, y por todos esos procesos, y una persona que pasa por la educación. Un momento en el que esto dejó de representar hasta el fin de repito con el imaginario social, una garantía de que en un momento en donde estudiar era una garantía de poder trabajar y trabajar dignamente. Hubo un momento en el que eso dejó de ser una garantía de trabajo digno. Porque la cuestión de la empleabilidad es apartada por otro tipo de cuestiones. Eso lo hablamos, competencias. Las competencias no se... Y muchas de las competencias no son competencias en la que las la forma, ¿sí? Estas competencias de las que hablábamos, si bien la escuela puede formar competencias, tienen mucha relación con el contexto social, y a eso nos referimos a la familia, al barrio, los amigos, ¿sí? La escuela también, como instituciones, pueden tomar ese contexto. Puede formar o no determinado tipo de competencia. Para el punto de la evaluación de competencias, a diferencia de otros modelos, el empleo está absolutamente decente. Porque la evaluación de competencias justamente es ¿no? O sea, en muchos puestos de trabajo, lo que es importante es que se le consiga al cliente. De aquellos sindicatos muy fuertes, ¿no? Que rompían la cadena de producción a esta situación en el que uno no está pidiendo y así estaba. Bueno, evidentemente fue toda una curva de modelo, las consecuencias de ese modelo, de estar de ese modelo, lo conocemos todos, está en la economía, y es un modelo que ya, digamos, que inevitablemente va a pasar a otra cosa, ¿sí? Entonces, bueno, la orientación obviamente que en estos diferentes momentos se ocupó diferentes roles por diferentes problemas para resolver. En el presente, digamos, anunciarle a digamos, a un estudiante o a alguien que no esté estudiando, ¿qué es lo que le conviene hacer cuando no sabemos si el trabajo que decide con la que estoy mañana no tiene mayor sentido? Aquel modelo suponía que, en primer lugar, lo que una persona podía llegar a hacer era algo táctico a lo largo de toda la vida. La persona no tiene desarrollar la vida. El modelo de estar, el modelo de la paz, el bien, el bien. Porque básicamente le interesaba que la persona se pudiera desarrollar o no, que pudiera la parte de la cosa. Le interesaba que pudieran poner la tuerca y que pasara la vida poniendo la tuerca. El hombre adecuado en el lugar adecuado. Lo importante era eso. O sea, de hecho se daba, ¿no? Que la gente empezaba en un trabajo y se jubilaba en ese trabajo. Sí, sí, claro, claro. Bueno, y lo que se encontraba era eso, que era incertidumbre. ¿Sí? El problema del cual tuvimos el trabajo y era con incertidumbre. Aparte yo quería agregar una cosita a esto. Asociarse a esta mirada de espacio, algo cercano a ustedes que eran la moralidad española, hablando, y que también está vinculado a la discusión que debían de multiplicar en el momento de la psicología en Argentina. Es la primera psicóloga recibida acá. Por ejemplo, ya vive y va a ser la lógica de que todo lo va a... Bueno, y a esto. Esta concepción surge. Claro. Bueno, esta concepción surge de ideas de construcción. El trabajo no cambia. Permanece sin ningún tipo de orientación. ¿Qué pasa en este momento? Sus cualidades, lo que se quiere, que el jefe no cambia. Quizás esta idea también. La concepción de que un sujeto va a ser el mismo a lo largo de toda la vida. No va a cambiar nada, sus intereses, sus gustos, sus aspiraciones, nada, no cambia, no trabaja. Esto, estas concepciones subyacentes que tienen que ver con aspectos más paradigmáticos que entonces permitían construir la orientación, como decía Fernando, como esta articulación entre los sujetos y el trabajo y las características. Encuentro que son el encuentro atente porque el cerro que entra aquí de su zona, pero en la que no entra la defensa de la planta de los que son la clara. Por ejemplo, estoy mucho del tipo de trabajar en la ciudad, hace 200 puntos en la guerra, con la guerra, con la guerra, con la guerra, con la guerra, con la guerra, con la guerra, con la guerra, con la guerra, con la guerra, con la guerra, con la guerra, con la guerra, con la imposible estar en mano con el cañón, ¿no? O sea, no sé si hay parte del equipo de ese, ¿no? El global de la personalidad, como el Rocha, pero es un test en el que toca más la orientación, ojalá si para los participantes, un test diferente. Hasta la curva. Sí, para que lo veas el único. Claro, pasa que pasará por la capa de la persona que tiene la Rocha, que si no la hace de esa, no pasa nada. Claro, digamos que. Pero se han, digamos, hecho uso de acá, digamos, de los test, cuando se habla de los test, aparte de lo que pensar en forma así global, sin especificar de qué se trata, de qué estamos hablando, etc. No existe el test arroja como resultado de carrera, eso es un dato, si está arrancando por acá. Ya no existe un test que diga... Las seis carreras... Le mintieron a esa, vos no, ¿viste? No, pero no se lo que era la personalidad. Pero lo que te dan son datos sobre la personalidad. Y si yo hago un puente entre un tipo de personalidad y un tipo de trabajo, estoy haciendo lo que pasa. Sí, por eso. Lo que pasa es que estoy haciendo como el más dulce, como lo que yo tengo más en cuenta. ¿Sí? Que en realidad no tiene nada que ver con ser bueno o no ser bueno. No solo. No tiene la mitad de camino, porque no es ni el modelo nuevo ni el modelo viejo. Y tampoco es el más dulce. En el imaginario, este modo de trabajo es considerado como más dulce. Porque está la conclusión que se presenta a mí por finalizar la aplicación a esta generación, está avalada por herramientas de carácter científico. muy diferente. que existen, digamos, los tres tipos, ¿sí? De formas de trabajo coexisten, ¿sí? O sea, el trabajo en el ministerio sigue existiendo, el modelo que le dice el ministerio, la política de cargo, que sea. Pero no se puede decir, hablar de Canon porque Canon no funciona. Canon funcionaba aquí en China y vieron que era mucho más barato trabajar de esa manera, que se quedaron en la planta de vuelta, sobre todo la planta no tenía aquí en Japón y trabajan en China. Bien. Entonces, entre otras cosas, digamos, las calificaciones, dejaron de tener una certeza que tenían antes, lo que no quiere decir que no sean importantes. Pero ¿sí? se ha establecido son una autónoma, ha cambiado el imaginario respecto de hace 30 o 40 años atrás, en el momento que bueno, había la universidad y yo podía lograr una vida digna, y no me lo lo que sí todos los datos estadísticos dan, que no sé si lo habrá pasado en una vida digna, pero lo que tiene disminuye, a veces no, muchas veces no, pero lo que tiene disminuye son las posibilidades de caer en desempleo. ¿Sí? A mayor nivel de formación, con datos de la actualidad, las posibilidades de estar desempleados son menores. ¿Sí? Y nada más. Creo que hay como un cambio importante en el que ahora, si estás demasiado calificado, tampoco. Bueno, depende de dónde lo busques, ¿sabes? Porque si estás demasiado calificado respecto de una cosa, ¿sí? Pero vas a estar calificado para otra, ¿sí? O sea, depende de para qué. O sea, el asunto es que, bueno, la sobrecalificación, ese es un problema más de los europeos, no tanto no. O sea, los europeos tienen... porque, ¿qué pasa? Que muchas organizaciones lo dicen, esta persona con esta formación no se va a conformar con este sueldo, ¿sí? Entonces, futuro propio. Claro, entonces no lo tomo, porque es un futuro problema, no se debe tomar el que está menos calificado, ¿sí? Pero eso depende, bueno, a qué precio nos presentamos también, porque hay tareas que existen esa calificación. Y en este lugar no es sobre calificación, es la pregunta sale, ¿sí? Lo que pasa es que bueno, eso también es un efecto de la, digamos, de la contracción del mercado de trabajo. Mucha gente que está calificado para tareas de mayor complejidad, que tiene que ir a buscar tareas de menor complejidad porque las para que se haya tocado no hay ningún trabajo. Pero no es contradictorio con lo que dije antes, porque esa persona sobrecalificada, por ahí tenga problemas para que le sean reconocidas sus competencias, las competencias a las que se formó. Pero lo que te quiero decir es que tiene mucha menos chance de estar ocupado que el que no tiene esas competencias. O sea, vos, por ahí escribo reciente, no lo sea mucho de ¿no? O sea, que hay una relación directa entre el nivel, digamos, los porcentajes de ocupación. Y si terminaste con el primario, si terminaste con el secundario, si terminaste o no, un estudiante superior. La probabilidad del porcentaje de desocupación son cuanto más menor el nivel educativo alcanzado, es menor también, es mayor la posibilidad de estar desocupado. ¿Sí? Yo voy a agregar una actividad y también es importante proporcionar la relación entre el nivel de formación y la de empleo. Formación, probablemente la mejor nivel de inversión. Tiene probabilidad de acceder a puestos más calificados, más calificados, bueno, entonces el enfoque, digamos, de la organización obviamente no puede ser el mismo, ¿no? Y los objetivos tampoco pueden ser los mismos. En la actualidad, en el centro de habitación se habla de construcción de proyectos. ¿Qué hicieron definición? ¿Cuál les pareció la más adecuada y contexto actual? No sé cuál es la última. La de ¿por qué? Además, no, obviamente vamos a preguntarle por qué. ¿Por qué le pareció? Sí, pero ¿cuál es la idea que por esto de...?

y al mismo tiempo esos jóvenes que decían a mí me daba todo lo mismo eran también los que menos cantidad de respuesta me daban. Y eso era barato, eso también era, porque cómo estaba esa persona respecto de esa toma de decisión, de su futuro, cómo se hizo su futuro, de lo que quedaba, pero cómo, o el miedo que tenía. Ahí entra un poco lo que dice Guillar en el texto, ¿no? De cuando, digamos, tiene que ver con las representaciones del yo, que por ahí el sujeto se hizo toda su escolarización. Una escolarización que le fue más dificultosa, lo llevó a tener esta concepción del mismo y no poder, ¿no? Pero que tienen los jóvenes de la calle, en el trabajo, son európodos de correr la próxima escuela. Pero hay una escolarización del mundo del trabajo, ¿no? Vos cuando te estás cerrando dices, no, matemáticas no, ¿por qué? Y te está aquí en argumento. Matemáticas no, porque el profesor es humano. Es una relación que está en el mundo. Sí, o lo designaron con el libro, vos matemáticas. Sí. No, no, no, vos no servís para la matemática. Sí, vos, oh, sí, pero para lo que puedas, ¿no? Entonces cuando la mundo de trabajo, o sea, si querés la educación superior, la matemática puede tener, digamos, miles de millones de relaciones totalmente diferentes con la matemática de las miles de carreras distintas, ¿no? O sea, yo creo que uno de los motivos por los cuales las personas muchas veces dicen la carrera es porque tratar de ocupar materia. Entonces esa matemática la dejo de lado. Por una materia, dentro de un plan de estudio de 40 materias, que en realidad tampoco son el eje de la cuestión, porque el eje de la cuestión es el que hacer lo que se puede. Porque dentro de esas 40, entender. Lo más común es hacer esa información, leer y saber escribir. ¿Sí? Ya tenemos tiempo, un poco lo que venimos hablando, pero ya vamos a hablar. Leer un plan de estudio. ¿Y qué entendí? La leo en el mismo momento porque está ahí, ¿no? Me parece que era la filosofía, Ross. El apellido de un psiquiatra escrito, y se me dio la biblioteca, ¿no? ¿Cómo? De decir esto, o sea, ni siquiera sé que es una técnica problemática. Pero solo un plan de estudio no entiendo nada. Y muchas veces no se lee el perfil de graduado, está un poco ocupacional, no sé qué es, para lo que a mí me va a preparar. Entonces, cuando yo estoy diciendo que es lo que estoy diciendo, voy, ¿sí? O sea, sí, porque yo me imagino que es, porque yo me imagino que dentro de esas materias, o reacciono a lo que no quiero hacer, o lo que yo me represento en la universidad, yo matemática digo que no, matemática de dirección no tiene nada que ver con la matemática de estudio físico, y la relación con la matemática es totalmente distinta, la universidad de matemática calle o física. Lo pasado, digamos, que muchas veces estoy haciendo lo contrario de esto con esto, ¿sí? Esto ejerce una presión de tantos kilos sobre lo que está abajo. ¿Qué fuerza tiene que hacer esto para que se soporte? ¿Sí? Entonces, yo creo que uno de los cuatro. Y la gente tiene que hacer una fuerza que por lo menos anule el centro de todo esto acá. ¿Sí? Entonces, una vez, el distrato acá está perfecto. Entonces, viene y dice, bueno, esto vos pusiste ahí, que te pareció tan obvio. Es una fórmula con la que pusiste el tanto de acá, como por eso, pero el profesor nunca te explicó el sentido que tiene esa fórmula. ¿Sí? O sea, entonces la relación tuya con la matemática, con la física, con es otra. De hecho, ustedes habrán visto en la universidad que la forma de acercarse con el conocimiento es totalmente diferente a la de colegio. ¿Sí? Totalmente diferente. Einstein era un pésimo alumno en el colegio, en el área donde entonces fue que se le preguntaban si se sabía la pasada, se había reportado una mano de un hijo. Tiene que saber la tabla de este decía. La tabla de relaciones que él, la tabla multiplicable, y decía, todo lo que va a estar escrito en un papelito, no lo necesito tener acá. Yo necesito saber para qué me sirve, para qué lo usar y cuándo lo usar. Bueno, ese estudiante era un adelantado dentro de lo que hoy, digamos, que se requiere de las personas en el mundo del trabajo. O sea, esto es la herramienta, pero ¿qué hago con esto? ¿Qué es el problema de hacer esto con esto? Por otro lado, hay una palabra que apareció aquí, voy a borrar un tanto como lo vimos hablando antes, que apareció aquí, que es el tema de la motivación, porque lo hablaba respecto a esto del coro, ¿no? El tema de lo actitudinal, ¿sí? De las actitudes que puede estar presente a lo que estoy haciendo, esta es mi opinión, tiene una relación directa con digamos, el tratamiento emotivo de lo que estoy haciendo. Si estoy haciendo algo que está más vinculado a lo que a mí más curiosidad me despierta, más me interesa, hay dos posibilidades, o varias, ¿no? Pero por lo menos yo creo que es más probable que lo haga con ganas, ¿sí? Creo que es más probable que lo haga bien, por lo general las cosas que me gustan, a lo mejor las que me gustan, ¿sí? Se nota mucho cuando alguien cocina, ¿sí? Cuando alguien cocina y le salió feo porque dice sin ganas, ¿sí? Después, ahora, qué feo dice, que es eso, porque uno le pone mucha voluntad y no le sale, escúcheme, ¿no? No, no, bueno, bueno. Y encima cuando llevas la comida tradicional, ¿dónde hiciste? Aparte, bueno, mi mamá no cocinaba, mi abuela no cocinaba, hago lo que puedo, discúlpeme. Ayúdame, Marcelo, discúlpeme, yo le pongo amor, pero acá bueno. Acá perdemos los hombres, acá está invertido el tema de los hombres. Muy feo lo que es. Yo, sí, es feo, pero se nota mucho cuando uno le dice, no, porque también pasa. Uno le pone amor, viene el hijo, te distrae, te quemó, y bueno, pero más amor se le pone al hijo. Ah, bueno. No, está ahí, pero ahí está más. Uno pone amor ahora. Que los tiempos, que no sepa controlar los tiempos, que no sepa calcular los condimentos. Bueno, ya está, usted se los ha aprendido, nadie lo enseñó y lo aprendió. Porque yo no sé cocinar, me las ingenio, pero bueno, después no le pongamos. No le pusiera amor, somos al delivery. Igual, digamos, si te distrae y después te pide que haga bien eso, es muy exigente. Totalmente, la familia sí, es muy exigente. Ponelo en tema de que es muy exigente y te pide, no, mirá, mamá no puede hacer todo junto, ¿sí? Yo, es algo a lo que le dedica primera atención y digamos un preciosismo, ¿sí? Diferente a lo que por ejemplo es un trabajo más mecánico, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros justamente nos colocan en el lugar, vos sola que cocinás, porque a los hombres nos ponen en un lugar, nosotros nos ponen en otro, cada vez está cambiando bastante todo y todo, cambió bastante, entonces uno tiene a mecanizar determinadas cosas, porque estoy cumpliendo con mi obligación y con mi rol social entre la familia, entre el grupo, un concepto tratando de mí, ¿sí? Entonces está hablando que cocina, yo voy mecánicamente cocino, ¿no? Porque no lo hago, no, es más, me someto a esa cuestión mecánica, en donde me olvido un poco por un rato largo, lo que no te van a hacer justamente por amor, pero lo hago mecánicamente, y me sale un poquito como el, entonces claro, cuando uno lo hace, digamos, esto es, digamos, uno de las mayores chances de ser, digamos, más creativo en lo que hagamos, tiene más que ver con eso, con hacerlo de la mano. Vinculamos con cosas que nos motiven más. Mayores chances, ¿eh? Después, puede quemar, ¿eh? Bueno, porque no es solo motivación. La mano va a añadir las competencias. No solo motivación, no se logra eso. No, no, no, no tiene competencia, lo que se va a firmar. Claro, sí. O sea, la cocina no es lo mío, pero es lo mío. No, en ese sentido, digamos, que bueno intentarse una dosis de ateísmo, ¿sí? O sea, nosotros por lo menos vivimos en el mundo, ¿sí? Y es bueno ratificarse a los hijos, porque si no, después no se va mal. Si estoy viviendo en la casa donde vive dos dioses, no me arrasco más. Se lo voy a hacer a mamá de ella. Claro, tal cual, porque si de mí se tiene que esperar todo, y yo todos los días fallo, porque está mi naturaleza fallar, porque soy un ser humano, todos los días me da muchísimo. Por eso se quejaba que el mundo no cocinaba bueno. Estas son cuestiones, digamos, que empezaron a ser importantes en la medida de los requerimientos, digamos, al mundo del trabajo, empezaron a exigir cosas diferentes de las personas. Desde cierto punto de vista, pues, digamos, tiene a mí me parece la ventaja de que nos abre la puerta para incorporar aspectos e integrar a lo que dice el trabajo, que entre paréntesis es una palabrita que tiene una etimología sumamente debatida. Era el nombre, digamos, que la vez pasada hablábamos, ¿se acuerdan? Tiene el latín, el italio, por el método de tortura. Nosotros si hablamos de trabajo, ¿sí? Bueno, el trabajo era el único derecho que tenían los esclavos, ¿sí? Y los ciudadanos libres de la antigüedad clásica no trabajaban. ¿No? Claro. Se dedicaban a los. O al intelectual. Al intelectual, a la observación de la naturaleza, la etcétera. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? En cambio, digamos, el trabajo tiene que ver con esto. Después hubo, ya, como decíamos antes, hubo un proceso en donde hubo determinadas personas que necesitaban que el trabajo fuera visto como dignificante. Entonces, hoy luchamos por el derecho al trabajo. Estamos luchando por nuestro derecho a ser esclavo. Con la diferencia, ¿no? ¿Sí? Y hacer tortura. Con los derechos son torturados, porque tenían el rival, ¿sí? Tortura. Con la diferencia que los esclavos tienen garantizado el techo y la comida, y los trabajadores no. ¿Sí? Muchas veces lo que un trabajador gana no le paga para pagarse el techo y la comida. ¿Sí? Así que estamos peor que los esclavos, encima luchando porque. Ya volvamos a la época de los griegos. Es un derecho, digamos, que nosotros tenemos que ser sometidos por los capitalistas en forma de no tiene que buscar. A ver, yo lo que sé es que me voy hoy con una así, una sensación de. Que no hay mucho que sirva para nada, o sea, nos dieron todo el panorama para abajo, ¿no? O sea, no hay un trabajo que vaya a durar para que vamos a decir los pibes que tiene que estudiar. Nah, listo. Esto de que somos esclavos y trabajamos, listo, basta, me voy y. Bueno, no, no, perdón, es deprimente el panorama. Pero justamente por ahí, perdón. Justamente pesimista el panorama. Pero ahí empezamos a hablar entonces del tema de la vida en la actualidad. ¿Por qué? No tiene por qué pesimista. Pero fíjate vos, la denuncia necesita un anuncio, porque si no la denuncia se queda en nada, porque fue la del diablo de Dios. El pesimismo es el mayor de las calizas. A ver, vos dale que ¿qué te decía? Claro, porque la pregunta es, digamos, el pesimismo respecto de qué, ¿no? O sea, que sí, Tinelli es muy optimista. Bueno, yo digo del presente, del futuro, de la formación, del laburo. El espacio, en los medios de comunicación, es sumamente pesimista. Sí, o sea, me parece que se ocupa esos lugares porque la verdad estamos muy mal. Es un país muy generoso. Estamos con muchos problemas, estamos con muchos problemas. Ahora yo creo que esto vos decías, uno puede tornarse pesimista, puede volverse escéptico, ¿no? Y adoptar esa actitud ante el mundo, la vida, la realidad, el punto pasa por, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Por eso, a mí me gustaría escucharlo. Y por así, bueno. A mí me gustaría saber qué piensan ustedes. Claro, ustedes han leído respecto de estas definiciones, conceptos que están merodeando y que algunos han sido mencionados. Y que creo que justamente intentan a mi punto empezar a esbozar qué es lo que se pone de vida por la organización. ¿Y qué puede hacer la organización en este contexto? Porque es verdad que hablamos de un concepto de incertidumbre, donde vos decías estudiar no sirve para nada, no sé si hay que orientar para estudiar. En todo caso habrá que replantear sus afirmaciones físicas y habrá que ver qué se puede hacer de la orientación frente a ese concepto de incertidumbre. Está asignado por la incertidumbre, por la inflexibilidad, etc. Frente a eso se hace. Y bueno, por ahí lo que se trata ahora es correr el eje y poner quizás el acento en una orientación que favorezca, que contribuya, que aporte a esto, que pueda ir construyendo, delineando lo que se va a llamar su proyecto de la vida. Algo muy diferente a lo que ustedes leyeron por ahí en las redes que tenían aquí en su corazón. Quizás hoy en día, desde ese contexto, no tendrá que pensar de este modo. Es poner el visto de realidad a nuestro abordaje, y bueno, pues el contexto, y frente a esto podemos empezar a construir una cosa en el proceso, parece que abordar el conocimiento de sí mismo, tenemos que aprender estrategias para la búsqueda de información, el tratamiento de los datos, etcétera, etcétera. Ya este lado de la vida. No es solo que evalúan para que estudie el derecho. Ya no se trata solo de intentar para estudiar, porque si puedo estudiar que después de una mañana es perdido, es viejo, no tiene inserción laboral, que es el contexto cambió. Tengo que saber que en ese punto uno tendrá que, lo diría de modo, uno tendría que aprender, tendremos que acompañar a otros para que aprenda a voluntar. Bien, ahora vos preguntabas qué es eso de proyecto. ¿Y qué es un proyecto? Bueno, para poder entender ayudar a armar esto que es lo justo como los proyectos, tenemos que entender y ponernos de acuerdo acerca de lo que estamos. ¿Por qué no? Pues para el mundo de vida, porque tiene que decir el trabajo, que tenemos un proyecto que tiene que ser el proyecto. Me parece a mí que tendría, digamos, que bueno, si yo me pongo a hacer algo, tiene que tener dentro de un contexto entre lo que es un proyecto de vida, que es lo antes y lo que es activo. Ustedes leyeron filosofía de capitalismo, probablemente, con Jorge Alfredo lo leyeron, y él justamente introduce, para dar un marco, introduce esta noción de proceso. El hombre es un proceso, nunca lo leyeron, en algún punto. Sí, de alguna manera, pero pensémoslo de este modo. ¿Vos tenés diferencia? ¿Cómo? ¿La vida qué? Bien, bien. No sé si están así. Entonces se puede como discutir, se quería traer esta idea. Hay muchas concepciones que son egoístas. Egoístas quiere decir que, digamos, el hombre y su destino está determinado por un ser superior que ha determinado para vos lo que tú has vivido. Entonces esas personas en un punto se refugian en este otro ser. ¿Entendió? Por otro lado está tarde, que es el proyecto de que yo no existe. Si yo no existe, entonces no hay nada ni nadie que me determine a mí en aquello que soy. Por lo tanto, estoy librado a mi suerte y soy yo el que tiene que construir eso que finalmente va a ser. Ahora, lo interesante es uno que la pasa construyendo eso. Yo no soy, sino, podría para jugar con las palabras, no soy sino el día que me muero. Porque el día que me muero, voy a decir, bueno, acá ya hace fulanito que fue, ta. Ni siquiera voy a hacer el día que me muero, porque ese día no, ese día. No, pero vos vas a lograr alcanzar a hacer aquello que vas a hacer. Ese día lo que sucede es que el hijo de poder de un proceso entonces no voy a poder convertirme en otra cosa. Sería un proceso que se toma. Lacan, justamente en torno al tema de la frase, está buena, del sentido, ¿no? Entonces uno le va agregando todo el tiempo una cadena significante sentido. Es un ejemplo. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero ver? ¿Qué quiero ver muerto? ¿Qué quiero muerto de risa? Y dice que te moriste, murió, punto, hay un punto y se acabó. Y se la frase determina como determina un libro y ya hay un sentido. ¿Sí? Y obviamente se junta alrededor del cajón y dice, no somos nada. Y eso está más de una epitafia, una biografía, donde dicen fue tal cosa, fue tal otra. Y lo que quería agregar es que el hombre, en todo caso, no está determinado, se construye a sí mismo, y va construyendo lo que se construye. Pero nosotros somos Se encuentra un puesto en la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de no sea más adelante, está. En 1927 Heidegger, el proyecto adquiere por primera vez un puesto esencial en la historia del pensamiento porque ha recibido la cuestión central de la metafísica, la posibilidad de la comprensión del ser. ¿Sí? O sea, que el ser tiene que ver con el proyecto. Uno se va más adelante, con Sartre el proyecto, claro, en su puesto. La metafísica, Sartre, es esa rama filosófica que aborda la cuestión de vista. ¿Quién es el verdadero ser? ¿Quién es el ser en sí? Esas son las preguntas propias de la metafísica. Más adelante, con Sartre el proyecto encuentra su puesto en el tono de la filosofía de la acción, en la que se concibe que el hombre se convierte en aquello que él mismo se hace. En esta concepción, todos los proyectos particulares de un individuo se muestran como funciones de un proyecto fundamental. La manera que elige de estar en el mundo. Ese proyecto primordial se oculta en cada una de sus intenciones particulares. Por ejemplo, si estoy remando en el río, no soy otra cosa, ni aquí ni en otro mundo, que ese proyecto concreto del piragüismo. ¿Sí? Pero este proyecto empieza mi elección original en las circunstancias particulares. ¿Sí? O sea, no es nada más que la elección de mí mismo como totalidad en esas circunstancias. En estas circunstancias yo elegí una cosa. ¿Sí? No, digo, igual, siempre la posibilidad de hacer un proyecto y de elegir también está condicionado, hay muchos condicionantes sociales, o sea, no vivimos todos en igualdad de condiciones y tenemos las mismas posibilidades de elegir en un mismo abanico de posibilidades. No, no seríamos todos iguales, sí, en la posibilidad realmente de poder elegir. Ahora, si las condiciones son diferentes, y yo nunca tuve acceso a la música, ni a ningún instrumento cultural que sea como la música, no conozco nada que tenga que ver con eso, ¿cómo voy a poder elegir? Bueno, está bien, pero vos lo que estás planteando es, hablamos de, me acuerdo de este, ¿cómo se llama? Tabatero. No, pero dentro también, porque en la misma hablo de las funciones, de cognitivo. Que se murió. Muy bien, pero dicho que se llama. Un español. Pero la antigua, la profesora. No es que tienen acceso a todo, tienen acceso a muy pocas cosas en comparación con clase media y hablar con los de clase alta, ¿no es cierto? O sea, no es conocer todo, pero sí hay mucha diferencia entre uno y otro. ¿Qué es yo creo que no, lo mismo que está diciendo está por sobre el texto, digamos, elección en un momento determinado, en un contexto determinado, está haciendo referencia a eso. Pero siempre la lección es, yo no es la verdadera lección, sería negar toda la teoría marxista que vemos viendo de que el sujeto es histórico y socialmente determinado. En realidad es que lo que Tipo está diciendo no es que no es así, lo que está diciendo es que uno, dentro de la gama de posibilidades y de lecciones que tiene, elige eso. Claro, pero yo también es que habría que hacer una observación, porque la frase, la gama de las posibilidades que tiene, es una manera de abordar la cuestión y de hacer un texto. Y uno podría decir, bueno, dentro de las gamas de posibilidades que tiene, voy a orientar a una persona, y en todo caso es un esa que suerte. No puedo estar diciendo más que una estigmatización de porque eso es un hecho y estoy diciendo, vos cagaste. Claro. O diciendo, vos no cagaste porque tuviste la suerte de nacer en tal lugar y vos estás condenado. Y yo me pregunto, ¿qué era así? De hecho, hemos visto situaciones en el mismo barrio. Urbano, por ejemplo, en donde una escuela que estaba a dos cuadros una de otra, a mirar a todos los alumnos de una escuela, era la segunda escuela que estaba manejada por la desbloqueadora, era la prima hermana directa de Hitler, y en la otra, digamos, era digamos, la hermana de Emilia Ferrari, ¿no? Entonces tenían, claro, nada, productos que había en la escuela, aspecto de otra, pero nada que ver, nada que ver, o sea, como uno construye esta realidad. Ya vamos a tratar ese tema, por supuesto, ya habrá que ver, ahí vamos a ver a Marisa Montero, digamos, y toda una autoridad en un campo teórico, donde lo que ponemos en las cosas, como potenciar ¿sí? Para que las posibilidades de que este mundo de lo posible sea lo más posible. Porque no está planteando o bien la imposibilidad de la orientación, o si no la orientación para un curso determinado. Y ahora creo que es cuando justamente, perdón, lo que es más necesario, que me atrevería a decir yo, que es algo personal, como yo no va a comparar, es intervenir en contextos donde la pobreza más favorece. Y más de donde más se está trabajando, porque no tenemos que trabajar ahí, y dinero no voy a buscar, justamente, porque vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a acelerar algo, justamente con... Yo coincido con la situación. ¿Cómo, perdón? Coincido con la situación que le hiciste con el término de gama. Ahora, no se puede conocer el contexto. Pero es que justamente que porque uno no desconoce el contexto que puede potenciarse como limitado. El problema radica en no reconocer ese contexto. Si vos arrancás con el pibe ya con 6 años, preguntar 6 años en contexto desfavorable. Tendrás que ver cómo estás viviendo el problema. ¿Ya? Y creo que esto, y yo voy a decir un comentario, creo que tiene que ver hasta con lo dijiste. Tiene que ver con, perdón, primero con un posicionamiento de uno como orientador. Creo que ustedes están recién empezando a conocer esta organización y podría ser al final de la cursada, podremos tener esta misma discusión y quizás hablemos en otros términos, hablando de posición o no, que si yo no lo puedo anticipar. Pero sí creo que nos está posicionando, está posicionando, nos posicionamos yo y todos, vamos a estar usando posiciones como orientadores frente a ese contexto, frente a las problemáticas que tenemos, que abordemos, etcétera. Y esto va a tener implicancias directas, impacto directo, en los modos en los cuales yo voy a desempeñarme. Y esto es así, ¿eh? Yo parto de la suposición, de la idea previa, de que en ciertos contextos de carencia, de contextos de desempeñamiento, por ejemplo, favorecidos, etcétera, yo siento que es remontable, y probablemente, claro, o proponga cosas, muy acotadas. Tampoco tengo que ir a pensar que chicos, no sé si es donde solo van a caminar en Marte, porque sería yo loco, ¿ya? Pero sí tengo que pensar como potenciar su recurso, tengo que favorecer estrategias para la obtención de recursos, y es un cosa muy importante y muy favorecedora del desarrollo de este. Sí, el desarrollo integral de las personas debería ser una comunidad. ¿Entiendes? Ahora, esto tiene que ver hasta con cuestiones éticas. Yo me estaba acordando de una autora, la de Sueca, a mí me parece un poco viejo, pero se lo voy a acercar, acá se llama Ulla Campos, una sueca, ¿eh? El concepto se llama orientación vocacional, para, no me acuerdo si usó la palabra, orientación vocacional para transformar o para domesticar. A mí no me queda una palabra, ¿no? Creo que esto es muy interesante. Y podemos leer un autor, que yo no sé así para no olvidarme de acercarlo, una de mis amigas Montero, que habla de gran favor. Que vamos a, sí, que creo que puede ser muy interesante y esclarecedor al respecto, porque si no, estamos cuestionando a lo que estamos viendo acá. Claro, y más desde, hablando de personas que están interesadas por, digamos, la área de la educación. Pero digamos que si los educadores no pensamos que a través de esa intervención podemos llegar a generar el desarrollo del otro, si hay alguien que tiene que estar convencido de esto, somos nosotros. El tema es que el desarrollo que se planteaba la educación y los criterios de educación asesinan eso, nosotros a los que poníamos los educadores. Por ahí es muy difícil, veo que nos cuesta horrores a nosotros cuando trabajamos con profesores y este tema que en la escuela los agentes o los generales se paran en su lugar de saber y justamente el orientador en la actualidad es alguien que se tiene que parar en su lugar de interés. Yo me atrevería a decir una tarea más macheuca. ¿Qué es la macheuca? ¿Cómo? Dar a luz a la tierra. Sócrates tomaba esta palabra de la madre, que daba la papera, un tipo de puta, después construye conceptos, cuestiones. Bueno, por ahí lo que hacía solo es eliminar conceptos. Por ahí uno se viene a ayudar al otro a que dé a luz un proyecto y que siente cómo sostener, implementarlo, cómo aumentarlo o cómo modificarlo si está bien. Y en nivel aquel cerramos proyecto. Es algo que todavía no vimos y que está en el proceso de estar muy todavía, ¿sí? La empresa para generar en el futuro, para resolver en el futuro las carencias del proceso. Porque yo me voy ya a referir como carencia mi actual, pero de dos cosas, ¿sí? Básicamente. Voy a definir como carencia presente algo X, cuando alguien que está al lado mío puede definir como carencia otra cosa. Entonces, eso es sentido una representación de mí mismo y la definición propia mía de lo que yo como carencia, ¿sí? Eso en todos los conceptos. Y ese proceso que yo voy a armar en este tiene una relación con la representación que yo tengo de mí mismo, ¿sí? Si ustedes no fueran, porque todos los días que está ahí, y está difícil, y agarran y le dicen, vos no vas a ningún lado, porque sos un parado, no servís para nada, tumbado, inmundo, malotero, etcétera, y digamos, el contexto, y mi barrio, mi grupo de amigos, y mi familia, me dicen todo eso, y yo confío en esa representación de mí, es probable que los proyectos míos futuros, digamos, estén como si se tenido, digamos, un poquito por el factor de la Podemos encontrar un montón de culpables, pero más allá de la responsabilidad de quien la colocó, no, este tipo de...